donde dirigimos nuestra película. Para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma, que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Se ha detectado una aguas fuertes. Amenaza. Un programa con cosas que nos pasan. Qué olor a comida que hay en el estudio, ¿eh? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿En qué se convirtió la radio? No sé, pero me dio hambre. La verdad que hoy no comí y... Es hora de comer, ya son las 10. Huele rico. ¿Sabés que justamente hoy una amiga me mandó por correo electrónico? Me dijo, bueno, para que lo comenten en la radio. No lo puedo comentar porque no lo vi del todo, pero son de comidas del mundo. Y me pareció muy interesante las fotos que vi de diferentes familias mostrando las comidas que se van comiendo en diferentes partes del mundo. Mirá qué interesante. Sí, cuando lo vea y lo comentaremos la semana que viene, porque... Ahora, ¿cómo varía, no? ¿Cómo varían las cosas? ¿Vos sabías que en China comen perros? Pero creo que son perros que están criados justamente para poder comer, como las vacas acá, ¿no? Así es. Ahora, vos te das cuenta, ¿no? Que acá no se nos ocurría, pero ni por casualidad, comernos un perro. Va. Calculo, porque hace unos años pasó esto en Rosario. Por condiciones económicas malas, la gente empezó a comer perros y se armó todo una serie de cuestiones, ¿no? Preguntando qué es lo que iba a pasar, si llegan a comerse perros. Sí, igual eso es mito. No, no creas que es mito. ¿Decís que es mito? Es mito. Lo que no es mito, ¿sí? Es que hoy estuve comiendo y estuve comiendo sano. ¿Qué comiste? ¿Te dedicaste un tiempo a tu alimentación? Me dediqué un tiempo a la alimentación porque me estoy sintiendo pesadito, veo que la panza va creciendo de a poco y empecé a comer un poco más sano, entonces... Disculpame, pero eso es la cerveza, me parece. De afuera están haciendo gestos, Martín está haciendo gestos que va por el lado del escabio. No. Tiene que ver con la alimentación, justamente, uh-huh. No solo con eso, es una suma de cosas... Pero si te estás alimentando bien, ¿cómo es que te sentís pesado, que tu pancita está creciendo? No, porque empecé hoy. Hoy, por ejemplo, agarré a la mañana, me desperté tempranito y me tomé un Actimel. Ah, sí. Y al mediodía, en un ratito que tuve, me fui hasta un mercado y me compré unas salchichas de esas de los perritos, de la propaganda de los perritos. Como sí. Los chinos. Sí, sí. Como los chinos. Pero de la salchicha de la marca de los perritos. Y ahí agarré y dije, bueno, me voy a comer dos salchichas de estas porque yo vi que en la propaganda decía que dos salchichas cubren la cantidad de proteínas necesarias para la alimentación cotidiana de uno. Y después, de postre, me comí un yogur, ¿sí? De estos que son cero grasas. Sí, y que son ricos aparte. Sí, pero y cocinarte algo, el tema, bueno, me parece que alimentarte por lo que te van diciendo en la publicidad se complica un poquito. Uh-huh. Son mitos también capaz. ¿Ustedes dicen? Y vos fíjate, no sé. Pero yo ahora me siento... ¿Te sentís más liviano? No. ¿No? ¿Te sentís con más proteínas, con más energía para seguir todo el día? Y ahora que lo pienso, no. ¿Entonces? Pero, no sé, a mí... Yo me siento... No sé cómo me siento, pero... La tele decía eso. Había mucha gente en las propagandas que salían, que eran médicos, que con número de matrícula y todo, decían que eso era lo mejor para comer sano. Sí, no. Habría que ver primero las matrículas de los médicos, claro. En algún momento e investigar, ¿no? ¿Los buscaste, los médicos? ¿Buscaste los nombres? ¿Los googleaste a los médicos? No. ¿Y? ¿Pero vos en serio crees que el Actimel te hace bien? Sí que me hace bien. Hay una cosa que mucha gente dice, sobre todo en internet, que el Actimel hace mal. Pero hay una publicidad que dice todo lo contrario. ¿Sí? ¿Querés escucharla? A ver, dale. Escúchala. La Serenísima tiene un mensaje para usted. Como muchos de ustedes saben, desde hace un tiempo circula por internet un mail difamatorio y sin el menor respaldo científico, según el cual el consumo prolongado de Actimel podría ser perjudicial para la salud. Bien, esto es absolutamente falso. Por eso, La Serenísima le acerca la verdad sobre Actimel. La Organización Mundial de la Salud confirma que existen fermentos que tienen un efecto benéfico en el ser humano. Como nuestro cuerpo es incapaz de generar fermentos por sí mismo, es necesario incorporarlos de manera externa. Así nace Actimel, un alimento de origen lácteo que contiene uno de estos fermentos, el Lactobacillus casei defensis, exclusivo de Actimel. Actimel está indicado para todas las personas que quieran reforzar sus defensas de una forma natural. Niños, adultos, mujeres embarazadas, personas mayores, todos pueden tomarlo. Y sin ningún tipo de restricción. La Serenísima, siempre fiel a la calidad y a la verdad. Bueno, Pancho Ibáñez, no te creo nada, disculpa, ¿sí?, que lo diga. Pero yo le creo, ¿eh? Chicos, una pregunta, ¿alguien sabe lo que es el Lactobacillus casei defensis? Lo que te hace bien. Es lo que te hace bien. Ah, bueno, sí. No sé, ahora tengo mis dudas. Yo creo que para sacarnos las dudas deberíamos hablar con alguien que nos pueda aclarar un poquitito el tema, ¿no? Sí, vos decís que... ¿Con Pancho Ibáñez? No creo que... Bueno, hay que ver si tenemos la misma plata que La Serenísima, por ahí sí. Pero si no, no creo que nos pueda aclarar nada. Igual nos va a decir lo mismo. No sé, depende del dinero que le pongas. Podemos buscar las propagandas, porque uno la puede encontrar seguramente, seguro, en YouTube, no sé. Seguro. Y debe decir el número de matrícula. Podemos a ver si conseguimos un teléfono, hablar con alguien. Pero yo ahora tengo mis dudas, no sé. Hoy me sentía bien antes de hablar con ustedes por haber comido, ¿sí?, todo esto. Está bien, el efecto placebo seguramente debe servir en alguna parte, ¿no? Por eso se consume. No sé. A mí me decían que comida sana era la casera. Todo el tiempo me lo decía mi abuela. La salchicha no es casera, ¿sí? O cocinar es hervirlas. ¿O me mintieron? Y sí, yo las cocino. Yo prendo la cocina, ¿sí?, fui al supermercado... Abrí el paquete, la tiré adentro de la olla con agua, sí. Abrí el pan, pero no la comí en la calle. No fui un carrito de Pancho de eso. Ah. Porque fue higiénico entonces. Fue higiénico, sí. Y creo que la higiene también es parte de la buena alimentación. Sí, seguramente es parte, como también el cómo comes las cosas, pero bueno. Seguro. ¿Te sentaste a comer tranquilo, Víctor? Te sentaste, pusiste la mesa, preparaste todo, y estuviste una hora por lo menos comiendo. ¿Masticaste 30 veces antes de tragar? No conté cuántas veces. Bueno, no sé, che, la verdad que esto... Sí, vamos a pensarlo. Dicen que se fue. Dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. se ha muerto, dicen que volverá. En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que a veces resuena, anunciando el paso del afilador, el barrio respira tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que no está, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que no está, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Somos cultura. Cultura, cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas Fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Bueno, esto es Aguas Fuertes, viernes 4 de junio. Si quieres comunicarte con nosotros y salir al aire, puedes llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. También dejar tu comentario en el Face. Así es. ¿Qué estamos escuchando, Víctor? Estamos escuchando una música de una serie, uh-huh. ¿Sí? Una serie que por ahí alguien puede llegar a reconocer, ¿sí? La idea un poquito es armar un concurso esta noche con esta música, ¿sí? Uh-huh. Que es una música característica de una serie vieja, ¿no? Una serie de principios de los 90. Bueno, quien la reconozca y quiera participar, se va a estar ganando el primer DVD grabado. Del comienzo justamente de esta serie. Ajá. Una serie muy particular de principio de los años 90, del cual después esta serie Lost se inspira de alguna manera. Mira, sí, rompió muchas cosas. ¿Tenés alguna pista para darle a los oyentes de por dónde puede venir la serie? Es una serie que me parece que es norteamericana, pero que fue grabada en un estudio inglés, si no recuerdo. Y tiene que ver, bueno, hay lindos paisajes, vamos a poner por ahí. Lindos paisajes, vamos a contarles que se pueden comunicar para participar de este concurso. Llamen al 466-6559, como decía Bani hace un ratito, o comunicarse por mensaje de vía de texto y decirnos cuál es la serie esta, y se pueden llevar este hermoso DVD donde contiene los primeros capítulos de esta serie. 1561-540359 para mensaje de texto. Perfecto, entonces. Ya tenemos pistas. Principio de los 90, lindos paisajes. Lindos paisajes. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Seguimos en Aguafuertes. Hoy el tema no es el matrimonio gay, el tema no es las barras bravas en el mundial, tampoco es el tema Ricardo Ford, sino el tema central, ¿cuál es? Mirtha Legrand. No. No. No. Bueno, el tema central es la alimentación. Así es. La alimentación, ¿qué es la alimentación y demás? Es lo que estuvimos hablando al comienzo del programa. Cualquier cosita que quieras agregar, cualquier pregunta que nos quieras hacer, ya te dimos las líneas y también a través del Facebook. Así es. Y estamos buscando comunicación con Hugo Membrado. Uh-huh. Hugo Membrado, cuando hablé con él en la semana, dije, bueno, Hugo, ¿cómo te presento? Me dijo, bueno, presentame como alguien que se preocupa por su alimentación y la alimentación de su familia, que no hace falta tener títulos para tener que preocuparse por algo que nos incumbe a todos. Uh-huh, y justamente lo que estamos tratando de hacer hoy es tomar un tema que está dado por cierto en muchos lugares, como que son temas que no se cuestionan, que estamos invadidos por publicidades que nos marcan la pauta de lo que es una buena alimentación, y nosotros estamos poniendo en duda justamente eso, porque bueno, no nos parece que esa sea la alimentación. Tal vez será comida simplemente. No siempre lo que masticás y engullís es lo que te alimenta. Quizás sea alimentación pero no nutrición, que es distinto. Alimentar es ingerir y nutrición es el proceso que hace el cuerpo interno, que está fuera de la voluntad propia, ¿sí? Entonces, como ingerir, podemos ingerir varias cosas. No todo, porque si tomar nafta o comer madera, digamos, no es digerible. Entonces, no sería alimento o comestible para dar una determinación. Así es. Nos quedamos sin teléfono, pero la comunicación está. A ver. Tuvimos que llamarlo con el celular. Ahí está. Bueno, buenas noches, Hugo. Te habla Darío. ¿Cómo estás? Hola, Darío. ¿Cómo estás? Cansado ya hasta ahora, pero bien. Bien. Disculpa el horario. Se nos complicó un poquito el tema de la llamada telefónica. No, pero por eso. Es, digamos, por mis propios tiempos. Todo bien. Bueno. Yo te quería preguntar, Hugo. Primero es una pregunta personal, básicamente, ¿no? Estamos hablando del tema de alimentación. Uh-huh. Y yo quería preguntarte si vos te considerás que sos una persona que está bien alimentada. Wow, qué pregunta. Qué sé yo, para ser honesto diría que, digamos que de tiempo en tiempo voy mejorando un poco respecto a la alimentación, ¿no? Que yo empecé a investigar este tema, que yo con el naturismo, y bueno, y con todos los conceptos estos de buscar una alimentación equilibrada, pero por ahí con el tiempo uno va descubriendo que alimentación no es solamente lo que uno come, alimentación es también cómo lo come, desde qué lugar, y lo que uno come, bueno, en la vida cotidiana, a nivel ideas, a nivel de propia capacidad de pensamiento, lo que uno se alimenta también emocionalmente. Bueno, como que el concepto de alimentación es como inmensamente amplio. A partir de todo esto uno puede comer muy sanamente desde lo fisiológico, desde lo alimentario, y si el nivel de estrés de vida o la utilización que uno hace de estas fuerzas, digamos, es pobre, la alimentación no es buena. Por ende, uno puede tener una alimentación relativamente pobre, y si, digamos, tiene una actividad cognoscitiva amplia y tiene un buen trabajo sobre su cuerpo emocional, bueno, es como que la alimentación también sube el metabolismo y la apropiación que uno tiene de la alimentación, adquiere otro nivel. Más o menos se contesta un poquito. Sí, ¿cómo estás, Hugo? Víctor te habla. Yo quería preguntarte si crees que la alimentación incide diariamente, ¿sí?, en las cuestiones cotidianas, como por ejemplo en el poder adquisitivo que uno tiene, ¿sí?, y la posibilidad de adquirir esos alimentos. Bueno, si la pregunta, bueno, hola Víctor. Si la pregunta es en lo adquisitivo, yo antes de eso plantearía que sí, que la alimentación determina absolutamente, porque por ejemplo la alimentación que todos estamos consumiendo con muchísima industrialización de por medio, bueno, produce por ejemplo una acidez crónica, una tendencia a acidificar la sangre. Con la sangre ácida una persona tiene una posibilidad de enfermarse y de estresarse de una manera enormemente mayor a una persona que pudiera comer una alimentación más equilibrada. Por otro lado, la alimentación en la que estamos imbuidos en este sistema sí apunta a todo un tema comercial, donde la posibilidad de manufacturar, como hacíamos hace no demasiados años, en la propia casa los alimentos va bajando. Por ende, por supuesto, tenés un alto índice de costo mayor, y después en lo que redunda la salud, parece ser, lo digo así parece ser porque, bueno, parece interesante investigarlo cada uno, que hay una relación entre la alimentación industrial, la industria farmacológica y la medicina como industria médica. Desde este punto de vista, te diría que sí, es antieconómico no alimentarse bien, porque te va a incidir en todos los campos de tu vida. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, Vanina te habla. Hola, buenas noches, Vanina, ¿cómo estás? Bien, te quiero hacer una pregunta para la gente que está del otro lado y quizás está preguntando esto que se me ocurre a mí. ¿Cuáles serían, a ver, a manera de receta, las pautas o instrucciones que habría que seguir para generar o para tener una buena alimentación? Aparte de bueno, lo que ya dijiste, ¿no? Sí. De los sentimientos, de lo anímico. Claro. Bueno, mira, así como receta es muy, muy difícil. Yo te diría que, bueno, lo primero es realmente recuperar el poder de interesarse en lo que uno come, de dónde viene, qué es lo que mi cuerpo necesita, qué es lo que me está vendiendo un sistema. Por ejemplo, doy un dato chiquitito, pero digamos como con el anhelo de que sirva como estímulo. Nosotros como uno de los alimentos que más consumimos es el azúcar blanco refinado. Bueno, el azúcar blanco refinado es un invento de, a partir del industrialismo, y tiene un diseño de control social, no solamente por lo que nosotros conocemos históricamente de los refinamientos, las plantas refinadoras, todo el monopolio y la complicidad con cosas inmensamente graves de la historia de este país, sino que particularmente para poder metabolizar el azúcar blanco hay un deterioro orgánico muy grande, y fundamentalmente, aunque esto suene muy raro, produce un déficit en una glándula de secreción interna que está conectada con la posibilidad del despertar de la voluntad. O sea que, diciéndolo técnicamente, el exceso de consumo de azúcar blanco produce un debilitamiento de las personas, de la voluntad en las personas. Esto es parte de una mecánica de control social. Como esto, hemos sido sacudidos y manipulados socialmente con muchos otros alimentos. Entonces, uno podría empezar a investigar y a interesarse y descubrir que, por ejemplo, la base de alimentación con los cereales integrales, redunda, por ejemplo, en un monto de salud enorme. En muy poco tiempo hay una modificación del pH, del nivel de acidez de la sangre, con lo que redunda en salud, y desde el punto de vista económico sigue siendo inmensamente más barato que la carne. Carne que comida en exceso acidifica la sangre, y que en este momento, bueno, es uno de los temas también de control social y de control económico, ¿no? Por ejemplo, entonces, la reconexión con los cereales, investigar esto, que cada lugar geográfico ha tenido un cereal que ha sido, un cereal sagrado para cada región, que tiene que ver con una conexión con un nicho biológico y alimentario. Es un tema muy interesante, la incorporación realmente de vegetales en cantidad, la posibilidad de comer una ensalada diaria, una triple combinación de una hoja verde, un poco de apio y manzana combinado, que es un antianémico, y la posibilidad, junto con la alimentación, de poder cíclicamente, por ejemplo, hacer una monodieta, una dieta de limpieza orgánica, uh-huh. Que todo esto va dando una posibilidad de tener un nivel de salud más grande y de una vinculación como más clara con el propio cuerpo, que es otro de los elementos que culturalmente nos han llevado a disociar. Por un lado pensamos y el cuerpo lo arrastramos, y simplemente le damos cualquier combustible sin ponernos a preguntar realmente si es lo que necesitamos, ¿no? Más o menos como acá podría, como un pantallazo. Desde el naturismo se nos sugiere que los cereales tendrían que ser como entre el 50 y el 70% de la proporción alimentaria diaria. Hugo, te agradecemos esta comunicación, estos minutos que nos brindaste. Muy interesante lo que nos estás diciendo. Seguramente no vamos a tomar el atrevimiento de llamarte en otra oportunidad y seguir este tema, porque es muy interesante lo que estás planteando. Bueno, con gusto, y por ahí, que sea en algún otro momento, por ahí me sería también hasta un poquito más cómodo poder charlarlo así personalmente que por teléfono, ¿no? Seguro. Y con gusto, sí, si puedo compartir algo que sea de utilidad, pueden contar conmigo. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Bueno, ahí pasaba Hugo. Y muy, muy interesante esto que planteaba, sí. La relación que tenemos con el alimento y el control social. Me quedé con muchas preguntas. Sí, yo también. Me quedé con muchas preguntas para hacerle. Pero el tiempo es tirano. El tiempo, como dicen, es tirano. Es momento de venta, es momento de un corte comercial y volvemos con más Aguas Fuertes. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Sale un bote a sufrir. No es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llamo. Juan José Garúa se llama, sí.

¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes, ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. Un producto de Barrick Gold Company. Juguetes, muñecas y muñecos, disfraces y accesorios. Todo esto y mucho más lo encontrás en el Sex Shop El Palec, para el gaucho con la boleadora bien puesta. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Seguimos en Aguas Fuertes. Comunicate al 466-6559 para seguir charlando de este tema, el tema de la alimentación. El tema de la alimentación como medio de control también, que como nos aclaró un poco el panorama Hugo. Y mandanos mensaje al 15-61-540-359 y también podés hacerlo para papá. Ahí. Para poder participar del concurso. Ahí está. Ahí va, está. ¿No? Sí. Si sabes de quién es la música de esta serie que salió al principio de los años 90, puedes mandarnos un mensajito, te puedes comunicar, o también a través del Facebook, como llegaron algunos mensajes. Y bueno, te puedes ganar un DVD con el piloto de esta serie que salió al principio de los 90. Si lo adivino yo, ¿me lo puedo llevar yo? No. Bueno, mejor leo los mensajes que tenemos en el Facebook. Dale. A ver, Liz Campanari Campanelo nos dejó escrito que tu cuerpo es alimento transformado, comes semillas, crecerás, toma agua, te sentirás en armonía, disfruta de los colores de los vegetales, cada uno te da su esencia. Bueno, una opinión, ¿no? Qué lindo mensaje. Muy lindo. Sí. Le mandamos un saludo también muy grande, a toda la familia. Sí, por supuesto, a toda la familia. ¿Tenés más mensajes? Tengo más. Vanessa Bonelli dice, ¿cómo bajar de peso sin dejar de alimentarse después de tener un bebé y dándole de mamar? Epa. Ahí ya no sabría. Bueno, habría que ver, recapacitar sobre esto de la buena alimentación, ¿no? Lo que estuvimos hablando. Así es, y bueno, también podemos preguntarle a Hugo Membrado, que ¿seguro? Bueno, fue el entrevistado del principio, y bueno, la semana que viene le podemos preguntar para que, bueno, nos pueda pasar algo de datos. Bien. Algunos datos, sí. Y bueno, por último acá hay uno que dice, les cuento que recién comí un terrible guiso de mondongo, lleva de todo y todo tipo de proteínas o grasas que te imagines, muy muy bueno. Bueno, Leandro Aloro, que le mandamos saludos, que nos está escuchando desde La Plata. Y no sé, a mí el mondongo no me gusta mucho, ¿ustedes? Bueno, buen provecho, primero. Sí, por supuesto, que lo disfrute. Sí, a mí me gusta el mondongo. Es polémico el mondongo. Sí. Sí, hablando de polémico, había un mensaje y medio polémico. Para... ¿Decís? Sí, vamos a leerlo. Bueno, por supuesto. Leila Vargas dejó escrito esto, parece que está circulando por internet. Y dice, ¿qué tiene Sancor Bebé 3? ¿Qué tiene Sancor Bebé 3? ¿Será que tiene cocaína? ¿Será que tiene efedrina? ¿Será que te pudre la mente? ¿Serás un nene delincuente? ¿La leche se toma con alcohol? Y así creces como un drogón. Bueno, era polémico. Sí. Era muy polémico. Era polémico. La música lo tiene, bueno, ya igual. Pero bueno, sí, tiene musiquita. Ustedes pónganle, no lo voy a cantar. Bueno, esto es lo que tenemos acá publicado y lo tenemos que leer, ¿no? Así es. Vamos a continuar de esta manera. ¿Qué es Aguas Fuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguas Fuertes, más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Música.

representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonido Sueste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonido Sueste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Somos cultura. Cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Acá en Aguafuertes estamos, bueno, antes que nada quiero hacer un anuncio que me pidió Darío que lo haga. El viernes que viene en Escuchá, viernes 11 de junio, va a estar El Zorro de Pulse Move, ¿sí? Para todos aquellos que esperaban escucharlo, el viernes 11 va a estar acá con nosotros. Sí, próximo viernes. No pudo estar por un compromiso importante que no podía esquivar, así que sí se comprometió para el viernes próximo. Esperemos que venga. Si no, lo mandaremos al frente como a todos que nos dejan plantados, ¿no? Bueno, bien, vamos a contar ahora con quién estamos, porque estamos con una banda acá. Musta Funk. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, están con nosotros Agustín Pettinato, que está en el bajo, Serafín Rodríguez en la viola, Camila Marinelli en la bata. Batería, mira vos. Y Agustín Marinelli, viola y voz. ¿Eso lo escribiste vos? ¿Importa? Sí, porque siempre terminás resumiendo todo. No, no lo escribí. Decís el Facebook, decís el Face. La semana pasada también lo hiciste con muchas cosas. No me doy cuenta, no me doy cuenta. Mirá vos, gracias Víctor. Voy a empezar a hacer un poco más largas las frases en mi vida. Dale. Importante. Bueno, chicos, preséntense ustedes, cuéntenos un poco la movida de la banda, qué música hacen. ¿Quién va a hablar? Hablo yo. Bueno, hablo. Mira, nosotros hacemos más que nada distintos estilos mezclados con funk. Sí. ¿No? Rock. Y también tirando una onda a King Crimson. Sí. Una música, digamos, medio rara. Tenemos de lo que estamos escuchando al fondo. Perfecto, sí, entonces. Esto que escuchamos es un demo, un CD. Es un ensayo. Ajá. En HD, le digo yo. Porque está así como bien grabado, pero sigue siendo un ensayo. Sí, pero perfecto. Yo acá estaba chusmeando, buscando que por internet, encontré algo en un Fotolog. No sé si se acuerdan de esto. Sí, el año, año pasado. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué estaban haciendo en y este ahí, lugar? Teóricamente íbamos a grabar lo que iba a ser el disco. Ajá. En el estudio, digamos, que tengo yo con mi socio. Ajá. Babes Record. Sí. Pero bueno, eso al final se pinchó, tuvimos que mudar el estudio, así que nos estamos trasladando ahora. Y ahora empezamos a grabar en Del Cielito. Ah, sí. Un estudio muy copado. ¿Cómo va el tema de la grabación? Recién charlábamos afuera, pero les vuelvo a preguntar para que le cuenten a los oyentes, ¿cómo va el tema de la grabación? Y entramos la semana pasada, el fin de semana, le pegamos así duro, fueron 12 horas y después otras 12 horas el sábado. que le dimos así, sin parar, digamos. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Claro, encima del horario. Pero bueno, gracias al Cóndor de la Versuit que pegamos el contacto ese y nos hizo así como un mega descuento. Qué grande. Sí. ¿Y qué complicaciones se encuentran a la hora de grabar? Hace un rato hablábamos el tema económico, ¿no? Aparte de lo económico, ¿qué otras complicaciones encuentran? Nervios. Nervios depende del lugar en el que grabes. Ya encima grabar ahí, que es un lugar así que tiene una historia zarpada dentro de lo que es el rock. Se te agarra así, se te frunce. Entrás y ya es toda la vibra esa, ¿no? Toda la historia que tiene el lugar. Sí, y ves ya fotos que hay ahí, ¿viste? Es increíble el lugar. Entonces es como que decís, y ya va pasando las horas y decís, bueno. Sí, ya fue. Ya fue. Estamos acá por algo de última. Y desde lo económico, que sí es una complicación casi para todas las bandas independientes, ¿cómo lo están manejando eso? Y qué sé yo, con, no te voy a mentir, con sudor no. Yo en mi caso no, yo doy clase de guitarra, así que sudor no, pero sí, cuesta juntar la guita. También, bueno, mi viejo, el Cabezón, se copó y nos garpó un día, así que ahí hubo. Ven ahí el viejo. Sí, sí, sí. Uh-huh. El Cabezón se recopó. Mandale un saludo al Cabezón, ya que estás. Saludos, Cabezón. Buenísimo. Así que no, sí. Y bueno, y qué sé yo, para adelante. Ahí está. Ahí está el Cabezón. Está mandando mensajes. Y un poco para relacionar esta cuestión de las complicaciones económicas y la cotidianidad de los músicos, ¿ustedes a qué se dedican? Aparte de la banda, ¿no? Tienen, me imagino, cada uno debe tener su trabajo y que debe costar. Ir a los ensayos, juntar la plata para la grabación. Yo, por suerte, me dedico enteramente a la música. Tampoco es que me va de luxe y vivo solo ni nada de eso, pero bueno, doy clases de guitarra, de bajo, de batería, en la clase de bajo. Después, bueno, entre ensayo toda la semana, con eso que te comentaba que estamos tocando con el Cóndor y demás, con Pablo Rodríguez también el saxo y teclas. Pero sí, cuesta juntar la guita. Acá el amigo, el resto de los chicos. Yo soy jardinero, mirá qué bueno. A plena. Ya son dos los jardineros que conozco. Y Camila duerme. Bien. Estoy haciendo un curso de masaje. Bien. ¿Cómo envidio a los que pueden dormir? No, pero hace curso de masaje, está diciendo que duerme. No, también. Chicos, yo lo había descargado, Vos no dormís nada, Víctor. Yo te digo, duermo 4 horas, pero no vamos a hablar de mí, sino estamos con los chicos de Mustafán y vamos a seguir hablando de ellos. Perfecto. Ahí el operador desde afuera nos dice, vamos a escuchar un tema para ir conociendo un poco más la banda. ¿Qué tema les gustaría escuchar? Y vamos a escuchar Torbellino. Dale. We'll be right back. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Cuatro, seis, seis, seis, cinco, cinco, nueve, si se quieren comunicar. Ya arreglamos el problema técnico que teníamos con el teléfono. Mejor no digas que era. No, era una boludez. 15-61-540-3-59 para comunicarte vía mensaje de texto. Que, acá está el teléfono. Está el teléfono. Decía, ¿dónde estaba el teléfono? Me preguntaba recién, estaba delante mío. Perfecto. Y también en el Facebook... Ahí lo dije entero. Dale. Puedes dejarnos tu comentario. Bien. Hace un rato, cuando escuchamos el tema, les comentaba esto de lo lindo que sonaba el tema. Sí. Y nos comentaban que es una grabación de un ensayo, de ¿no? De un ensayo, sí. Sí, decidimos, registrar lo que teníamos. Y bueno, lo grabamos y lo fuimos a registrar. O sea, como para tener, viste... Para después no tener problemas. Seguro. Está bien. Pasa eso. Está bien. ¿Y se fueron asesorando de qué manera hacer todos estos trámites? No. ¿De registrar o el registrar es tenerlo en audio? Ya lo hice. Fuimos a Sadaic. Ajá. Ya lo había hecho con dos bandas más. Así que ya tenía todo. Cocina, digamos. No bien. Fue gran problema. También nos decían que tienen una fecha. Sí, mañana tocamos en Bifri. A partir de las 11 abre. Tocamos con Del Goyete y Sin Refugio. Perfecto. Los amigos del Goyete ya vinieron acá. ¿Y cómo se preparan para la fecha? ¿Ya están concentrados para mañana? Por el tema de la grabación, como que ensayamos toda la semana. Y no... Esta semana no ensayamos. Mismo tocamos el miércoles, este que pasó. Y no ensayamos tampoco para el miércoles. Estamos refrescos. ¿Y cómo salió? No, salió bueno. Estuvo bueno. Había bastante gente. Y, digamos, el lugar estaba lindo. Yo no lo conocía. El Mr. Jones. Ajá. Mira. Bueno, recordamos que estamos con los chicos de Musta Funk. Y yo les quería preguntar, hablando de esto de los lugares y demás. ¿Cómo ven la situación actual acá en Moreno de conseguir lugares para tocar? Acá en Moreno. Sí. Y acá en Moreno, no, ahora no hay muchos lugares para tocar. Estamos siempre rondando entre Funky y Bifree. Estamos en eso siempre. Con fechas que arma Agus Morbelli. Agus Morbelli, que nos hace re la gama, siempre nos llama. Ruidos Modestos. Gracias, Agus. Sí, vamos a mandarle un saludo que siempre está en nuestro Facebook entero, no Face, Facebook, publicando nuevas fechas y data. Así que, bueno, entonces es difícil, es lo que nos comentan todas las bandas en general. Claro, ¿y salen a tocar a otros lugares fuera de Moreno? Y ¿son de salir de recién el hacia no, el oeste, no, el resto del oeste? No, como que tocábamos siempre en Moreno y recién este miércoles tocamos en Ramos y después por ahí en alguna fiesta, pero por lo general tocamos acá en Moreno. Tendríamos que salir también un poco de Moreno como para hacernos conocer en otro lado también. Pero bueno. Está bien. Bien. Antes de entrar al cuestionario, para ir también poniéndonos en clima, quería preguntarles cómo es un show de Musta Funk para aquel que no los conoce. Una enfermedad. Sí, es una enfermedad. Depende de cómo nos sintamos nosotros. Claro, sí. Pero sí, no, la música es funk, Pero ya te digo, tiene funk más rarezas. Más rarezas. Sí, claro. Sí, es... al palo. Al palo, sí, sí. Es el palo. Bien. Empezamos con el cuestionario. Empezamos, ¿están listos ustedes? Agustín, que sí. Va a contestar. Somos cuatro. Todo tuyo. Todo mío. Hay que hacer memoria porque antes teníamos el cuestionario ahí en la compu, pero siempre las bandas pispeaban y dijimos ya basta de pispear, así que para sorprender un poco. Igual son preguntas sencillas. Uh-huh. A ver, una de las preguntas que siempre les hacemos a la banda es contarnos cuál fue su primera experiencia con su instrumento, si recuerdan. Uh-huh. ¿Con qué tema arrancaron? ¿Con qué tema? Sí. Digamos, individualmente. Individualmente. Y yo arranqué a los 9 años con Smoke on the Water. Ah, mirá. Ah, bueno. Está bien. Bueno. Y así suena la banda ahora. Clásico. Así suena la banda. Seguro. Después los chicos, no sé. Yo con alguno de los Pepper, seguramente. Sí, sí. De una. Yo, My Friends de los Pepper, de One Hot Minute, primer tema que toqué en la guitarra. ¿Qué edad tenías? No tengo la menor idea. 12. Sí, 12 años. 12 años, sí. My Friend de los Pepper. ¿Y vos? Yo la verdad no me acuerdo. ¿No recordás? No. ¿Y qué tema por ahí te inspira mucho, así que no sea de la banda? A mí me gusta mucho... Bueno, Divididos, King Crimson, como dijo él. Y lo que más me influenció cuando era chica, cuando empecé a tocar, fueron los Red Hot. La enfermedad total que me agarró por ellos. Y Araujo, Jorge Araujo, el batero de Divididos. Más que nada. Claro, compartimos fecha con Gran Martel también. Mirá que bueno. Sí, estuvo bueno. Ahí Bogan. En Bogan, que ahora cerró. Que cerró, qué lástima. Estaba sí. Bueno, en ese lugar estaba muy bueno. Es un gimnasio ahora. Van cerrando, van quedando cada vez menos lugares para tocar. ¿Vani? Bien, a ver, hablando de los instrumentos y demás, ¿quién es el más obsesivo con los instrumentos? No sé. ¿Empate? ¿Está peleado? Claro, eso está. ¿Qué te es discutible. ¿Él es los enfermo, instrumentos? ¿Vos sos obsesivo o vos sos obsesivo? Sí, a ver. En el primer programa vino una banda que nos dijo, nos encaminó en esta pregunta, ¿no? Una puede ser obsesivo con el tipo que agarra, desarma su instrumento, lo limpia, lo vuelve a armar. Serafín todo. Rodríguez. Pará. Yo te iba a aclarar algo. Enfermo no quiere decir que tengo tipo una relación homosexual con mi hija. No, eso. Está bien, uno establece la relación que... No. Pero el chabón un día la trae amarilla, el otro día de madera, claro, el otro colores. Día celeste y blanca. Después pero le cambia la clavija. Mi instrumento tiene batalla. Sí, men. Yo la banco. Y el obsesivo a nivel de estar todo el tiempo con el instrumento ensayando. Agustín Pedina, tu señor. Sí, sí, sí. Él. ¿Te haces cargo, Agustín? Tuve momentos totalmente, muy totalmente. Oscuro de enfermedad. Contanos. Por ejemplo, ¿qué? No sé, ahora hace 1 o 2 años podía estar 6 horas tocando. Porque, seguidas, así. Sin parar, ir al baño. Enfermedad. Igual son enfermos todos, ¿no? Son todos. Sí, yo tengo un nivel de enfermedad importante. Lo vamos a superar, tranquilos, chicos. Después dejamos unos números de autoayuda, si quieren, bueno. Algunos grupos para que puedan acercarse. Siempre uno tiene anhelos, sobre todo cuando está en el mundo de la música, ¿no? Y viendo el recorrido de muchas bandas que empiezan tocando en un localcito chiquito para 8 personas y después terminan tocando un Luna, por ejemplo. ¿Ustedes en qué lugar les gustaría tocar? Así que, ¿qué lugar les anhela ir y decir, acá me gustaría tocar? Como llegar a la cima de... ¿Y qué sé yo? Yo con una obra me conformo. En River no, porque ahora se ortivan y no se hacen más recitales. Claro. Pero... No, ¿por qué no? Vélez, obras... Te digo, la mitad de obras también. O sea, estaría bueno. Claro, que pongan un par de lonas. Un Latrastienda. Claro. Un Latrastienda y somos todos felices. En Plaza Wuhan. Sí, yo. ¿Alguna vez los invitaron a tocar en la Plaza Wuhan por parte del municipio, que es el que organiza las fechas ahí? A nosotros no. Vos ahí tenés una movida. Con otra banda que fuimos a los bonaerenses de rock y nos invitan. Igual la fecha se viene suspendiendo hace 6 fines de semana más o menos. Nunca la pegamos. Van a la Boreal, les mando saludos a los chicos. Ahí está, perfecto. Hablando de los shows, ¿no? ¿Qué fue lo más loco, lo más gracioso puede ser, o por ahí serio, que les pasó en un show? Algo que ellos digan, no, esta noche fue... rara. Claro, por ahí buena onda que se haya generado, no sé. Vamos a hacer memoria. ¿Algo loco? Lo que pasa es que está todo tan preparado. Todo tan preparado. No, yo la verdad que bueno, no. Bueno, ocupado que vino Pablo Rodríguez y tocó dos temas con nosotros. Claro. Pablo Rodríguez, un saxofonista que es el de los decadentes, pero es de jazz, es increíble. Y el chabón vino así re buena onda en Bogan y se tocó dos temas improvisados que... La rompió. Eso estuvo buenísimo. Y encima estuvo re lleno Bogan también ese día. Pero así, cosa rara de decir, uy, qué cagada. Sí, no. A mí me pasó el miércoles. ¿Qué te pasó? A ver, vení, acercate y contanos. Me cagaron en sí, porque no se podía tocar muy fuerte. Y me dijeron, bueno, tapa un poco la bata. Y no le pegues muy fuerte. Y a mí me cagan. Porque yo me acostumbré a pegarle fuerte, a tocar como Araujo o así. Que tocan fuerte. Sí. Y tuve que tocar con una franela en el tacho, sí, pegarle los platos así. Tocar con los brazos atrás. Vos le escuchás las voces a ella. Y decís, ah, no, es mujer, no le va a pegar fuerte. Cuando y yo he tocado con bateros que no le pegan ni la mitad, que le pega acá la señorita. Aguante las mujeres. Es verdad, somos dos, somos minoría, pero aguante las mujeres. Sí, acá no vamos a dividir el género. No, ni feministas, ni machistas. Cualquiera puede tener la habilidad de hacer lo que uno se proponga, ¿no? Seguro. Una más para ir cerrando y después escuchamos un temita más. Uh-huh. Hace muy poquito la 9 de julio se ha paralizado, mucha gente se ha quejado del problema del tránsito que se ha generado en Capital y han tocado mucha gente. Si alguien del gobierno nacional se haya acercado a ustedes hipotéticamente, ¿no? Y les dice, chicos, ¿les gustaría tocar? Ustedes, aunque queden pegados a esto mediático que decían, es la fiesta del gobierno, o la fiesta del bicentenario que prepara el gobierno, ¿hubiesen ido a tocar? Sí. La música. Quiero para tocar la en gente. Vélez, puedo tocar en la 9 de julio con la gente al palo, sí. O sea, pero lo que no quiere decir que esté de acuerdo con el gobierno, ni con un... Yo, o sea, de política no hablo porque... O sea, me parecen todos chorros. Todos, y digo todos. O sea, y me hago cargo de lo que digo. Pero no, de política no hablo porque no me interesa tampoco. Cosa que está mal. Pero si me llama el gobierno para querer tocar acá, querer tocar en Vélez, querer tocar en mi casa, voy. Está bien. Yo voy a tocar. Mientras haya gente que vaya. Claro, ya está. Así ahí. La idea un poco de difundir la música que hace. Claro, o sea, que para eso lo hacen, ¿no? No creo que lo hagan por unos pocos. No, lo hacemos como para que la gente nos conozca y para que le guste, digamos, lo que hacemos. Bien. Básicamente. Tienen un par de chivos. Recuérdenos la fecha, lo de la sala que nos decías. Bueno, tocamos mañana en Be Free a las 23 horas en la apertura. Y vamos a estar tocando con Del Goyete y Sin Refugio. Organiza Ruidos Modestos, Agustín Borbelli. Qué grande, y... Agustín. Ah, y bueno, estudios de grabación Babex. 15-4439-7741. Otra vez, fue muy rápido. 15-7-7-4-9. No, 4-4. A ver, rewind, vamos de nuevo. 15-4439-7741. Perfecto. Ahí está. Muy si bien. Alguno se quedó con la gana de anotarlo, lo puede escuchar en la repetición el domingo. Que, ahí está. Que va a estar este domingo o el otro. Sí. Ya me perdí la modalidad. O si no, pero de igualmente, si entran a la página de la está, radio, ¿no? Pueden estar los programas para que los escuchen. Y digan si tienen algún contacto con la banda, un Facebook o algo. El Facebook. Bien. Sí, Facebook, Mustafunk. Perfecto. No, está separado. Sencillo. Bueno, chicos, les agradecemos que se hayan acercado. Bueno, a ustedes. Están invitados para una próxima vez. Buenísimo. El estudio es chico, pero pueden hacer un acústico. Cuando tengamos si se animan. Un unplugged. Cuando tengamos el disco,

Cursos gratuitos, con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Taller de 6 meses con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudiar Radio arranca en junio. Requisitos: mayor de 18 años sin trabajo en blanco. Sale un bote a sufrir. No es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llama. Juan José Garúa se llama. Sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. La ponemos, se la sacamos, se la secamos. ¿Secan el agua la ustedes? Ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Bueno, nos vamos acomodando de a poquito de vuelta. Me relaja la canción esa, como que... Sí, así es, y hasta ahora las tres personas que han participado no han adivinado. ¿No? Sí, no, no han adivinado. Hay un asesinato en esta serie. Otra pista. Otra pista. Hay un asesinato y de una mujer joven. Te voy a preguntar, por ejemplo, ¿hay algún actor así muy reconocido del ambiente que me puedas decir actúa este tipo o tipa en la serie? Mira, hay algún actor, un par de actores bien conocidos, pero la verdad que yo no sabría decirte los nombres, ni dónde actuaron, pero hay por lo menos dos personas que son reconocidas. El principal, el que hace de detective, una persona que le han sacado de un teatro, así que por lo menos cuando empezó la serie, sí. No era conocido. Un detective que mezcla mucho de psicoanálisis y de cuestiones del Tíbet. No puedo decir Brad nada. Brad Pitt. Brad Pitt actúa en una película del Tíbet, pero no en la serie específicamente. Está bien. Bueno, sí. Ahí tenemos un par de datos más. Hasta las 12 de la noche te puedes comunicar y mandar algún mensajito. ¿A dónde, Darío? ¿Por qué nos repetís? Y lo puedes hacer al 466-6559 si nos querés llamar, o a través de mensaje de texto al 15-61-54-0359. Repito, 15-61-54-0359. Me lo voy a registrar al teléfono de la radio, porque es importante registrarlo, porque a veces uno hacia el aire no se da cuenta y quiere recordarlo. A mí me pasó ayer que estuve escuchando a los chicos de la Copa Derramada y mandé un mensaje no sé a quién. Por suerte no me contestó. A mí me pasó lo mismo con la neurona. He mandado un mensaje, no lo han dicho al aire. No sé si lo mandé a la gente de la neurona o fue a otro lugar. A otro lugar, sí. Se pierde en el ciberespacio de mensajito de texto. De mensajito de texto, sí. Bueno, voy a tirar dos datitos. Primero, bueno, recordar de los chicos de Mustafunk, que se fueron recién y van a estar tocando mañana en Bifree a las 11 de la noche, la entrada solamente a 5 pesos, y también van a estar Del Goyete y Sin Refugio. Y otro datito que tenés para mañana, sábado 5 de junio a las 9 horas, finalizando el domingo 6 de junio, en el Transformador, en Caseros al 200 en Aedo, sí. Vamos a tener los encuentros culturales en el Transfo, el teatro Los Unita mañana. ¿En dónde? En el Transfo. ¿En el Transformador? Sí, bueno, sigo abreviando. En el Transformador de Aedo. Exacto, un lugar es. Donde se da mucha importancia a la cultura de los jóvenes, donde se realizan muchos talleres y muchas actividades de estas características. Así es, Centro Comunitario El Transformador, en Caseros al 200, esquina Lavallol, a 2 cuadras de la estación de Aedo. Mira. Y los espectáculos son a la gorra. Si quieren más información, www.eltransformador.org.ar. Bien, una agenda resumida, pero sí, agenda sí. Al fin. Vamos a escuchar un poco de tema. ¿Qué pasó? Acá me están diciendo que hay saludos de Jacqueline para Mustafunk. Ah, mira. Jacquelina para Mustafunk. Los chicos que se acaban de ir. Bueno, muchas gracias por llamar y mandarle saludos. Van a estar tocando mañana, Jacqueline, así que no te los pierdas en Bifree, como recién decía. Bien, vamos a la música. Llega a SSP Bailable el artista que estabas esperando. ¡Néstor en bloque! Para todos, con alegría, con amor. Por eso les quiero decir, abramos los brazos. Para vos, que lo estabas esperando, llega Néstor en bloque con todos sus éxitos. A todos los compañeros, decírselos de corazón. Ustedes saben qué tenemos que hacer. Traer problemas a los hermanos. Por eso, les quiero pedir perdón y disculpas por las molestias. SSP Bailable, el mejor boliche de la zona esta. Con todo, todito de lo que pide la ley. Salidas de emergencia, patobicas entrenados con ganas de romperte la cabeza. Venta de estupefacientes clandestina. Baños separados para hombre y mujer. Ahora con puerta y mucho más. SSP Bailable, un lugar pensado para que vos y tus amigos pasen la mejor noche y se gasten la guita por la que se mata logrando todo un mes en una sola noche de descontrol. Hola, soy Jorge el Langostino y junto a mi mujer, Adriana Laosa, estamos trabajando para llegar a algún cargo público y enriquecernos a costa suya. Te esperamos el próximo 12 de octubre para festejar el Día de la Raza. Queremos conocerte, queremos prometerte y queremos estafarte. Ese es nuestro compromiso. ¡Ey, asesor! ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Llega la revista que los hombres estaban esperando. Revista Al Palo. Fotos, historias y entrevistas para dejarte al palo. Al palo. En este número, La Vida de los Horneros. Entrevista a Sergio Goicochea. Todavía guardo el palo del partido con Brasil en Italia 90. Te contamos la intimidad de una increíble competencia entre Palo Pandolfo y Palito Ortega en el palo enjabonado. Con este número de regalo, un juego de palitos chinos. Revista Al Palo. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Bueno, yo estaba abrigado, pero me empecé a sacar la ropa, entré en calor. No sé. ¿Estás al palo? Pues... Ay, no. Agradecemos a todos los anunciantes que hacen posible que Aguafuertes sigan, porque si mal no recuerdo, tuvimos un problema económico al principio del programa, del año, ¿no? Del año. De este programa, uh-huh. Y pensábamos que no íbamos a volver, pero gracias a nuestros anunciantes estamos acá. Compartiendo una noche más con ustedes. Aparecieron muchos, ¿eh? De repente, como que... Sí, cada vez más quieren anunciar en Aguafuerte, cada vez más gente. Así es. Sí, gracias a Néstor, ¿eh? La verdad que me sorprendió. ¿Néstor en bloque? Sí, el bloque de Néstor. En CCP, bailable. SSP. No, SSP. Ay, lo dije... Tuve perdón, chicos. A ver si nos regala la gente de ese lugar, nos regalan un par de entradas por el chivo que ya le hicimos. Y ya está, sí. Que aparte es la radio de la competencia. Sí. Muy bien. Volvemos un poco a retomar el tema en el que estábamos hoy. Sí. ¿Dónde estábamos hoy? Estuvimos en muchos lados, en realidad. Pero en uno principal. Sí, como venimos haciendo, teniendo un eje temático a lo largo del programa... Hoy nos tocó la alimentación, uh-huh. Una alimentación que Hugo nos ha aclarado mucho, que termina siendo una alimentación como medio de dominación, de control social. Y me pareció muy interesante todo el aporte que pudo hacer. Estaría bueno, capaz que en otra oportunidad, capaz que la semana que viene lo podamos tener acá un ratito. Acá en vivo. Y seguir charlando, porque... Este dato que nos tiró, el tema del azúcar, ¿sí? Me pareció increíble. El azúcar, la harina blanca y demás alimentos que están refinados e industrializados, son formas de control social y está bueno. Además, bueno, cuando venga Hugo también le podemos preguntar sobre los talleres que brinda sobre alimentación, que bueno, cada tanto él da un taller sobre alimentación, que estaría bueno que la gente que le interese pueda participar. Acercarse, seguro. Sí, aparte, digo, a mí me ha dejado algo muy importante esto, ¿no? Este aporte que él pudo hacer, porque yo pensaba, por ejemplo, mira, tenemos una publicidad ahí, de, no de alimento, pero sí una vallaspirina, como que parece que el señor tomándose una se puede cargar un elefante en la espalda y no tiene ningún problema. Y lo pensaba justamente por ese lado, el tema del control, el bombardeo mediático de ciertos productos, ¿sí?, que están muy cuestionados, cómo te lo venden, ¿sí? Esto que al principio del programa hablábamos del Actimel, que si te tomás el Actimel todas las mañanas como corresponden, podés tener buenas defensas, ¿sí? Si tomás el otro que tiene, que está a base de ciruela, si tenés problemas para ir al baño, tomás eso y podés, no, y tu vida cambia, tu vida cambia, ¿sí? como mostrar un cambio radicalizado para mostrar a la persona de bien, ¿no? Esta persona como el ideal. Además, esta idea de que la persona tiene que rendir todo el tiempo, ¿no? Dar más. O sea, estar bien, ¿para qué? Vos te preguntás, ¿para qué? Para seguir trabajando. Porque en definitiva es lo que decías vos de la propaganda esta de que te dejan y te hace sentirte más liviano y demás. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Poder tener en tu día un mayor rendimiento. Sí. Y aparte de la imagen que nos venden, no es casualidad que en estas publicidades salga, por ejemplo, Julieta Díaz, Natalia Oreiro, Eugenia Tobal también está en una. Todas esas chicas que te venden un modelo, pareciera. Y además no está exento a lo que estuvimos hablando la semana pasada sobre sexualidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esto de disociarnos de nosotros mismos, ¿no? O sea, si a mí me duele la espalda, tome lo que me tome, por más que me oculte el síntoma, ¿sí? Me está haciendo olvidar de una parte de mí. O sea, por algo me está doliendo la espalda, algo es lo que me está pasando, seguro. De algo me tengo que hacer cargo y en algo tengo que trabajarme en mí mismo para poder ver cómo revierto ese dolor de espalda con diferentes formas. Tomándome una aspirina recién y diciendo, bueno, voy a levantar un elefante, haciéndome olvidar del síntoma. No se soluciona. No solamente que no se soluciona, sino que lo empeorás y cada vez estás más fragmentado, cada vez estás más lejos de vos, porque eso lo que hace es inhibir una parte tuya, claro. La parte del dolor. Divide y reinarás. Bueno, pero que era un poco lo que nos decía, claro, Hugo al principio. Que hay que tener en cuenta que la alimentación no es solo comer bien, sino un estar bien, que es algo integral, estar bien emocionalmente, no es el aspecto físico solamente lo que importa. Sí, un equilibrio. Y después algo que por ahí no charlábamos, el tema englobando a la alimentación, uh-huh, desde muchos lugares, pensando la alimentación como dominación, ¿no? Hoy en latinoamericano escuchamos una nueva columna que tenía que ver con la cocina latinoamericana. Sí. Y me pareció muy interesante lo que comentaba la compañera Neida, esto de su historia de vida, ¿no? De que ella contaba que vivía, que ella nació en una zona rural donde producían sus alimentos. La relación que tiene el productor con el alimento no es la misma relación que nosotros tenemos en la ciudad, ¿sí? Y también el alimento como un medio social, como un medio socializador, porque el alimento, como bien lo decían hoy los compañeros del Latido, también nos convocan. Uh-huh, recuerdo el año pasado cuando Neida se acercó para el último programa de Aguafuertes Roqueras, que fue en diciembre del año pasado, que comimos tacos. Y la verdad que estábamos así muy... Era un programa muy lindo. Y las oportunidades que cada uno tiene en encontrarse con sus amigos y compartir un alimento. Seguro. Convoca mucho. Y pareciera, sí, que esta vorágine de lo cotidiano pierde todo ese ritual con el alimento, ¿no? Un ritual que es un es ancestral. No, y se reemplaza por otro ritual, ¿no? El ritual de las comidas rápidas, la globalización de los gustos y los sabores. Seguro. Y en, bueno, una mala alimentación que justamente le sirve al sistema y al poder de turno. Que estemos mal alimentados, que... Y en esto de estar mal, es esto, ¿no? Estamos mal alimentados y a la vez perdemos eso, esa parte relacional que se arma, bueno, no sé, hasta en un asado, ¿no? No es que estamos diciendo no hay que comer carne, no pasa por ese lugar, o sea, se puede comer carne disfrutándolo con amigos, es otra cosa, no es nada más, bueno, como arroz integral, pero a la vez estoy puteando con el que está cocinando, ¿no? Seguro. O sea, hay una cuestión ahí de... Yo creo que es como el qué y el cómo, sobre el cómo, todo, ¿no? Exactamente. La situación. Es muy importante eso también. Sí, yo tuve la oportunidad de cuando estuve viajando estos dos últimos años, me ha dejado un aprendizaje muy, muy grande alrededor de la alimentación. Recuerdo cuando estuve en Perú conviviendo unos días con una familia muy hermosa que nos abrió la puerta de su casa, y la relación que ellos tienen con el alimento, el ritual, es todo una cuestión de armonía, ¿no? La armonía de uno con el todo. Y después también pensando en un poco la cuestión regionales, ¿no? El tema de la alimentación regional, por ejemplo, al haber estado en Misiones conocí lo que era el reviro. El reviro, a ver qué es el reviro. El reviro es un alimento que comían los mensú en la época de que estaban los jesuitas. Uh-huh. Y era un alimento del tipo que trabajaba en el campo. El tipo que está trabajando en el campo comía reviro porque le produce mucha energía. Lo mismo que la chicha en Bolivia, uh-huh, en el norte, ¿no? En Perú. Es un alimento que del tipo que está todo el día laburando, labrando la tierra, por decirlo de alguna manera. Y sí, eso tiene que ver, o sea, los alimentos también varían según las zonas, dependiendo de las necesidades que cada persona tenga. Lo que decís vos, la gente del campo necesita energía para trabajar todo el día. Entonces, desde ese punto de vista, se encuentra una justificación. Bueno, seguiremos con este tema en el transcurso de los diferentes programas. La verdad que da para hablar un montón. Uh-huh. Le agradecemos nuevamente a Hugo Membrado por estar en un principio acá con nosotros dialogando sobre este tema. Y bueno, nos empezamos a retirar. ¿No? Y sí, si vos lo decís. ¿Qué es Aguafuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Les cuento que para mañana hay una programación muy grande. A partir de las 9 de la mañana se pueden estar enganchando la radio, escuchar a Boca que Vuela. Después van a escuchar a Sudaca Itinerante, que son unos chicos que van paseando por los distintos barrios del conurbano y mostrando un poco las realidades. ¿Y cuándo podremos pasear nosotros por los barrios y hacer los programas desde los barrios, ¿no? ¿Cuándo podrá hacer eso? Esperemos que pronto podamos hacerlo. Les recuerdo también que a partir de la 1 tienen Estado de Coma, luego Pétalos y Quiñas, también están los chicos de Estalla Silencio, ¿sí? Y mucha programación más. Quédense con la programación de F. Moreno, que es muy linda la del sábado. Como un querer. Sueño del alma. Otra vez un saludo. Bueno, pero ¿otra no vez? Sé, me piden así. ¿Quién, igual ¿quién cumpleaños esta no, vez? No, esta vez no cumpleaños nadie. Pero me llegó un mensaje que dice, mándame un saludo. No sé quién es porque no... O bueno, sea, no tengo el número, pero mando un saludo al número que termina en 29. No sé quién es. Los ñoquis del 29. ¿Sí? ¿Será un ñoqui? Para un ñoqui le mandamos un saludo. Un saludo a ñoqui. Ahí está. Bueno, vamos cerrando entonces. Sí, les contamos que nuestro compañero Mariano Zurita no pudo estar con nosotros porque consiguió trabajo. Y bueno, espero que lo esté disfrutando en su trabajo, que también es necesario. Uno, seguro. Ojalá pudiera vivir de lo que le gusta, de hacer radio, de participar de los talleres, de hacer música. A veces no se puede y hay que trabajar de otras cosas y hay que hacer como Mariano hoy, que no pudo asistir. Bueno, pero el programa se lo vamos a dedicar también a Mariano. A Mariano Zurita. Entonces. A él y también a nuestro compañero Facundo Amestoy, también, que está en stand-by por el momento. Y bueno, está congelado, Cristian. Sí, sí. Lo metimos al baúl de los recuerdos que tenemos en el fondo ahí. No, no está en el baúl. No, no, no, no, no está en el baúl. No, no, yo no le iba a golpear a ver si estaba ahí. No. Sí, pero seguramente nos está escuchando siempre. Nos está escuchando porque está en la escuela y sale de la escuela y se prende a Aguafuertes y nos suma críticas. Dice, che, estuvo bueno esto, le faltó aquello. Y siempre es bienvenido. Chicos, ya tengo de quién es Tami. Un beso para Tami y el saludo era para Tami, la negra, conocida por los amigos. Bien. Bueno, ¿quiénes hicimos este programa? Martín López en la operación puesta en el aire. Muchas gracias, como siempre, Martín. En la producción, Cristian Vecchio. Y musicalización hoy, ¿no? Muy linda. Así la es. Música. Muy bien. Víctor Castro. Darío Atardo. ¿No te acordás? Ivánina Varga, por favor. Nos despedimos hasta la semana que viene, encontrándonos en un nuevo Aguafuertes. ¿Con qué tema nos van a sorprender? ¿Con qué tema? A ver. Uy, qué bueno. Ahí. Qué bueno. Ironic ahí, de Alanis Morissette. Ahí está, hasta la semana que viene. Hasta buenas noches. Que viene. This nice, isn't it ironic? Don't you?